Yo, no hay nadie como yo. Bueno, ¿este libro de quién es? Mío. ¿Y vos quién sos? Facundo. Facu, vení, no te escondas porque esto te va a grabar, no vas a salir la foto, Bueno. el video. Bueno, el libro Yo. No hay dos como Como yo. yo. ¿De qué se trata este libro? De un perro. De un perro. Dice que hay pequeños perros de grandes orejas, perros grandes de De cola cola larga, larga, perros perros largos largos de de patas patas cortas, cortas, perros intrépidos en en guardia. guardia, perros tímidos, escondidos, perros amaestrados, bien peinados, perros con flequillos sobre los ojos, con bigotes, con pelo rizado, con manchas, con pintas, con mechones de todos colores. Hay ¡Ay! todo tipo de perros. Hay todo tipo de perros. Yo Pero no Yo-Yo... tiene nada de particular, pero su papá lo reconoce entre todos los perros cuando va a buscarlo para ir a cenar. ¿Y cómo lo reconocerá? Porque no hay nadie como él. No, ¡Ah! no, ni siquiera tiene necesidad de ponerse los anteojos. Es un hijito y no tiene dudas de ello. Estoy seguro de que no hay nadie dos como yo, Piensa piensa Yo-Yo. Yo-Yo. Lo mismo ocurre con su papá. En cuanto aparece por el camino, Yo-Yo lo reconoce de inmediato. Es su papá, segurísimo. No hay dos como él. Su papá le enseña un montón de cosas que todo perrito debe saber, como por ejemplo, lavarse, dar gentilmente la pata, erizar el pelaje y mostrar los dientes si hay alguien que busca problemas. ¿Cómo hace? ¡Ah! ¡Qué susto! Pero sobre todas Esa las es su mamá. cosas, el papá de Yo-Yo es un famoso narrador. Cuenta muy bien la historia de los tres cerditos. Yo-Yo realmente cree que escucha al lobo espiar por la casa. ¡Ay! Está rondando la cucha. Pero Yo-Yo no le teme a nada, porque seguramente su papá le gritará al lobo: ¡Vete a Esa casa, casa, lobo! lobo, ¡Que que te te muerdo muerdo la la cola! cola. Pero su papá tiene un solo defecto. Con frecuencia se queda dormido antes de llegar al final del cuento, justo en el momento en que el lobo está entrando en la cucha. Entonces Yo-Yo no tiene otra opción que erizar su pelaje, mostrar los dientes y gritar: ¡Vete a tu casa, lobo! ¡Que si no, te muerdo la cola! Y cierra el libro en las narices del lobo. ¡Ay, qué susto! A pesar de que su papá se quedó dormido, eso no lo impide quererlo con toda el alma. Con su mamá sucede algo parecido. No hay dos como ella. Ella le enseña muchas cosas que todo perrito debe saber. Por ejemplo, ordenar su cuarto, besar sin dientes para no lastimar a los que ama, no comer huesos de una sola vez y guardarlos para el día siguiente. Uy, ¿y ya aprendieron ustedes a ordenar el cuarto? No sé. A esconder caramelo, tampoco sé. Pero sobre todas las cosas, la mamá de Yo-Yo es una payasa maravillosa. Hace Hace muecas, muecas, baila, baila, se se contorsiona contorna y y salta salta como como un un resorte. resorte. Nada la detiene cuando se trata de hacer reír a su perrito. Su mamá tiene solo un defecto. A veces se entusiasma tanto que revoluciona todo a su paso. Por suerte, Yo-Yo está allí para atrapar los platos que vuelvan. Que vuelan. Puf, puf, puf. Pero eso no tiene importancia. Yo-Yo la quiere con todo su corazón. Es como Lala, su hermanita. No hay Hay dos dos como como ella. Lala es pequeña, con patitas cortas, lindo hocico, grandes ojos marrones y un pelaje suave, suave, suave, que parece un peluche. A Yo-Yo le encanta jugar al mamá y a la papá con ella. la mima, la arrulla y sobre todo las cosas le enseña su nombre. Repite después de mí, Yo-Yo. Lala, responde la hermanita. No, Lala, no, Yo-Yo. Yo-Yo. No, Lala. Su hermanita tiene un solo defecto. Cuando empieza a ladrar, ay, no hay No hay forma forma de de eliminarla. pararla. Yo-Yo Yo soy de intenta todo. nuevo. Calmarla. Contándole un cuento, dándole besitos en el hocico, haciéndole cosquillitas en la panza y hasta le ofrece un hueso que había guardado para el otro día. Pero Yo-Yo quiere a su hermanita con todo Los su corazones. corazón, por más que haga tanta, tanta maña. ¿Quieres saber quién es el mejor amigo de Yo-Yo? No hay dos como él. No hay dos como él. Es todo un mago. Es increíble todo lo que puede hacer con las manos para atarse los cordones de las zapatillas, para deslizar los botones por los ojales, hacer aparecer la luz en la casa. El agua en la A vos porque bañera. sabés, pero el perro cómo hace. Muere que prendo un pote y el ¿Cómo hace aparecer el agua en la bañera? El mira el retrato retrato de de Yo-Yo en Yo-Yo el cuaderno de diciendo su dibujo. sobre ¿Quién es todo. el mejor amigo de Yo-Yo? Sobre todas las cosas puede arrojar la pelota bien lejos para que Yo-Yo pueda traerla con dignidad. Bravo, campeón, le dice su mejor amigo. ¿Y quién es este mejor amigo? Yo qué sé. ¿Y no está acá dibujado? Acá está. Ah, es un niño. Por eso puede hacer todas las cosas, che. Claro. Pero esto no es todo. Le rasca el mentón, le acaricia la panza, lo invita a acostarse en la cama. Su amigo puede dormir tranquilo. Porque Yo-Yo monta guardia. Es capaz hasta de hacerle frente al lobo feroz. Pero su amigo, tiene un solo defecto. No es un perro. Aunque eso no tiene importancia, porque Yo-Yo lo quiere con todo su corazón. Al final Yo-Yo dice, soy el único que no tiene defectos. Eso no tiene importancia, le responden papá, mamá, su hermanita y su mejor amigo. Te queremos de toda forma con todo nuestro corazón. Qué bueno. Che, ¿y será que Yo-Yo no tiene defectos? Capaz que sí. ¿Hay personas que no tengan Se defectos? cierra un portón, se abre otro. Si quieren otro día, les cuento otro. Bien.